En el noticiero Todelar de Caldas, el informe de Gustavo Adolfo Villada. Mediante providencia 0926, emanada del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, fue admitida por ese despacho una acción popular contra el municipio de Manizales y la Nación, representada en su Ministerio de Cultura, que pretende que la Escuela Juan 23, hoy llamada Colegio Alfonso López Pumarejo, reciba la atención urgente requerida tanto del municipio como de la Nación. Ya regreso. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Por estos días que los británicos celebran 150 años de la construcción del Big Ben, reloj reconocido como símbolo de la estabilidad, seguridad y democracia de ese país, los manizaleños debemos demandar al Estado para que presten la debida atención a una edificación que, de acuerdo a la demanda, presenta condiciones peligrosas de deterioro, lo cual puede poner en peligro la vida de muchos estudiantes, profesores y personas que lo visitan. Tenemos para nuevas construcciones y sus consabidos sobrecostos, pero no destinamos recursos para el mantenimiento de nuestra historia y cultura. Y eso, que la Juan 23 es bien de interés cultural nacional y existe obligación de la Nación y del municipio para su mantenimiento. Buena tarde. 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa.